Quiero que lo sepas, que esto es el ataque, así. Que no somos. Buenas noches. Hoy retransmitimos desde Radio Crash en un lugar muy, muy especial. Quizá algunos de vosotros, sobre todo los que os escucháis desde Gijón, conozcáis la Ciudadela, en la calle Capua. Está, bueno, su nombre auténtico es la Ciudadela de Celestino Solar, pero se la conoce como la Ciudadela de Capua. Durante este mes va a ser el no sitio. Y diréis, ¿y qué hace esta gente en un no sitio? Bueno, pues os vamos a hablar de elementos importantes como la utopía, la identidad, los tránsitos. El no sitio es una exposición que han desarrollado a Andrés Bolaños y Tamara Ortega y nace como un ejercicio de investigación colectiva. Reúne la obra de múltiples artistas de distintos campos y nos sorprende con obras, algunas más pequeñas, más detallistas, otras mucho más amplias que se integran en el ambiente, y bueno, desde aquí os invitamos a visitarla. Hoy haremos un breve recorrido sobre dos de las exposiciones que se reúnen aquí, concretamente Tránsitos e Identidades. Poco a poco vamos a ir presentándonos. Yo, bueno, el burro delante para que nos espante, ¿no? Yo soy María, algunos me habréis oído en la radio en un viejo proyecto. Hoy estoy aquí en calidad de absoluta ignorante del arte, tengo que reconocerlo. Yo soy de ciencias y tengo que hacer solamente valoraciones estéticas, que es lo único que puedo aportar. Pero sí que cuando hablamos de los temas que se esconden tras las obras, quizá pueda daros un poquito más. Si alguien se anima a presentarse... Bueno, voy a continuar yo, que también me habréis conocido en otros programas de Radio Clash. Y bueno, pues yo soy Patri Picón, una selenita TIC, me dedico al tema de desarrollo web, redes sociales, esas cosas tecnológicas, pero lo que la gente no sabe es que soy filóloga, cosas que pasan, evoluciones y transformaciones como las que vamos a ver en no sitio, ¿no? Y eso de la identidad que vamos a hablar, la identidad, la utopía individual, colectiva, entonces va a ser estupendo. Y entonces vamos a ir presentándonos, ¿no, María? Entonces vamos a hacer así como ronda, y entonces a mi lado tenemos a Andrés. Pero antes de presentar a Andrés, recordar que dado que usamos las redes sociales, tenemos Twitter, y si alguien quiere comentar algo porque está escuchando Radio Crash o conoce no sitio y dice, uy, quiero hacerme un selfie en este sitio, estupendo, así que hacemos una colección, pues animaros a ello con el hashtag no sitio Capua, ¿de acuerdo? Y luego al final leeré un poco a ver si alguien se ha animado a escribir, ¿no? Cuéntanos, Andrés, ¿quién eres? Hola. ¿Qué identidad tienes? Mira, soy Andrés Bolaños, identidad, bueno... bastante complicado, ¿no? Bueno, lo que decimos todos, bueno, la formación. Yo soy conservador restaurador de bienes culturales, aunque desarrollo, bueno, diversos tipos de proyectos en el ámbito de patrimonio, ¿no? Siempre más enfocado a patrimonio cultural, como es este proyecto de No Sitio. Yo soy de nacionalidad, soy colombiano y llevo aquí viviendo desde el año 2007. Vine a estudiar a la Escuela Superior de Arte y me he quedado aquí haciendo cosas por Asturias. Y nada, bueno, se presenta mi compañera. Hola, yo soy Tamara Ortega, coorganizadora junto con Andrés Bolaños del proyecto No Sitio. Soy historiadora del arte, vivo en Asturias desde hace unos años, aunque no soy de aquí, yo soy de Santander, pero bueno, cántabra de nacimiento y asturiana de adopción. Y me dedico también a la gestión cultural, como ha sido ahora el caso de No Sitio, el proyecto en la Ciudadela de Capua. Bueno, parece que todos hemos evolucionado en nuestra identidad, ¿no? Hablamos de lugares de los que procedemos, de lugares en los que vivimos. Quizá los lugares y la identidad estén muy relacionados, como iremos hablando a lo largo del programa. Hola, buenas noches. Y yo estoy aquí casi que colocada sin saber muy bien a qué he venido, porque tengo que confesar que no he visto nada, ni sé muy bien de qué va el proyecto, así que espero que me lo contéis todo hoy y bueno, y pueda hacer alguna pregunta, intervenir de alguna manera. Me llamo Elena, por si no lo he dicho antes, y me dedico a la comunicación y al coaching. Bueno, esta es una parte más del programa. Habíamos hablado de que os podéis poner en contacto con nosotros con Twitter, pero a lo mejor estáis aburridos en casa, no sabéis qué hacer y decís, jolín, pues ¿qué hago? Vengo a no sitio, cogéis una silla de aquí, os sentáis a nuestro lado y os unís a la tertulia sin ningún problema, con lo cual no es necesario conocimientos previos ni nada por el estilo, porque lo que vamos a hacer es simplemente relajarnos y como los debates del bar, nunca sabemos dónde vamos a terminar. Nos queda alguien más por presentar. Hola, Chus. Hola, buenas. ¿Quién eres? Bueno, soy Chus Cortina y soy uno de los artistas participantes en este proyecto que gestionan Andrés y Tamara, y muy contento de poder participar en el proyecto. Muy bien, ahora que hemos vencido así como un poco la vergüenza, creo que podemos seguir un poco más adelante. A ver, contadnos, chicos, ¿qué es esto de no sitio? Porque yo tengo una lista entera de preguntas habidas y por haber, iros preparando, así que para calentar motores, cuéntanos. A ver, el proyecto No Sitio surge de un interés casi que particular por la conservación del patrimonio cultural. Como os comentaba, yo de formación soy conservador restaurador. Mi preocupación siempre ha sido conservar los objetos, ¿no? O conservar cosas, ¿no? Conservar cosas para legarlas a la sociedad, ¿no? A nuestros futuros hijos. En esa constante búsqueda de formas de conservar el patrimonio, me di cuenta que hay que los objetos, más que momificar los objetos, como suele ocurrir muchas veces en los museos, ¿no? Que intentamos que una pintura, que intentamos que o inclusive un sitio, ¿no? Dure eternamente. Esto no sirve de nada si no está relacionado con las personas o con un uso para las personas. Entonces, conociendo un poco, indagando un poco sobre la historia en Asturias, conociendo un poco la realidad de Asturias, encontré este tipo de sitios, ¿no? Como la ciudadela de Capua, la antigua fábrica de tabacos de Gijón, o como la escuela de comercio. Estos sitios fueron habitados en su momento, ya sea por familias o por obreros, personas trabajadoras, y son sitios que han quedado en el olvido por parte, bueno, de la administración, por parte de la ciudadanía, y ese olvido les condena a desaparecer, ¿no? Estos sitios están impregnados de una identidad o tienen una memoria histórica. Ellos mismos de por sí hablan de una realidad que ha marcado unas etapas en la sociedad. En el caso de la ciudadela de Capua, este sitio, yo, aunque mucha gente no lo conozca o mucha gente no lo visite, sí que está muy relacionado con la ciudad. Está muy relacionado con las personas que vivieron aquí, con la clase trabajadora, y es una pena que este sitio, después de haberse recuperado, rehabilitado, haya estado cerrado por mucho tiempo. Entonces, ¿qué forma tenemos de conservar, ¿no? Pues volviendo a habitar los espacios. Es evidente que aquí no podemos venir a vivir como se hizo en los años 80 y muchos años atrás, pero sí podemos habitarlo con otro tipo de propuestas. Y el proyecto No Sitio trata de esto, de recuperar los espacios a través de la cultura. Y lo que hemos hecho es generar un proyecto, una idea en torno a los no lugares y a los no sitios. Y es bastante complicado o enmarañado el pensar por qué no sitio, ¿no? Ya tenemos una parte que es los espacios abandonados, ¿no? Tenemos que volverlos a ocupar por la sociedad, no tenemos que esperar a que la administración o quienes están encargados de ellos nos digan qué hacer con los espacios. Esos espacios pertenecen a la ciudadanía y la ciudadanía puede ocupar estos espacios, ¿no? Entonces, la otra parte viene... ¿Cómo planteamos algo para estos espacios? En los modelos de gestión cultural nos encontramos con unas problemáticas tremendas, porque la gestión cultural desde las administraciones, bueno, se convierten en una burocracia. existen diversos modelos de gestionar la cultura o de gestionar los espacios culturales, y hay muchos modelos en los que yo personalmente no estoy de acuerdo. En este sentido, hay museos o centros de arte o espacios de para la cultura que a mi modo de ver no funcionan o realmente no llegan a la gente. Entonces, No Sitios nace como una negación de estos circuitos convencionales donde se hace la cultura. Si vemos, por ejemplo, un museo, tiene un programa expositivo, tiene una tienda, tiene ahora, bueno, algunos centros culturales tienen también hasta un proyecto ecológico. Entonces nosotros quisimos darle la vuelta a esto y decir, bueno, en nuestra negación de estos espacios habituales vamos a crear un programa expositivo. Modesto, porque hay que recalcar que este proyecto tiene una financiación cero, absolutamente cero, no tiene financiación ni pública ni privada. Entonces, partiendo de eso, vamos a intentar hacer algo modesto, porque es un proyecto bastante modesto con los recursos que hemos tenido, que ya os digo que ha sido absolutamente ninguno. Aparte de este proyecto, de este programa expositivo, vamos a crear también esta negación de las tiendas de los museos, ¿no? Entonces vamos a crear una no tienda. Esta no tienda, pensamos que la mejor idea de darle forma era un trueque, la forma de compartir, ¿no? Es otra relación que también existió en la Ciudadela, que os lo puede contar Tamara, que ha estado investigando un poco esas relaciones que se dieron en la Ciudadela. Y un programa educativo, igual que los museos, pero en este caso el programa educativo es casi de no educación, ¿no? Es un programa en el que están como esto, ¿no? Es una tertulia, una charla, un taller, una huerta urbana. Y bueno, y el proyecto en general es esto, es un mes de actividades gestionadas por 15 artistas y una serie de colaboradores, pues desde Radio Crash, arquitectos, gente que, bueno, que no tiene igual nada que ver con la Ciudadela, pero que quiere colaborar. Entonces, eso es No Sitio. Pues la verdad es que cuando... Bueno, relájate. Me he extendido, ¿eh? Relájate, porque tenéis... Es que una de las cosas que nos perdemos con la radio es ver, pero ha sido Andrés como... Bien, ahora ya podemos tomar el café. Vale, está bien. Bueno, a la verdad es que cuando Tamara me comentó el tema de No Sitio, me pareció fantástico la elección de la Ciudadela, porque... Se me ocurren muchas cosas cuando dices cuando con el título de No Sitio, más que nada porque hay muchos espacios en donde la gente no encaja. Y tú, por ejemplo, has hablado de un museo. ¿Cuántas personas no van a museos porque simplemente no encajan o porque creen que la cultura es una cuestión de élite, ¿no? Entonces, cuando la cultura verdaderamente la tenemos en todos los sitios y parajes, ¿no? Entonces, el traerlo aquí. A mí lo que me ha llamado mucho la atención, porque has hablado de varios sitios, como la Tabacalera, es ¿por qué la Ciudadela? Porque la Ciudadela... porque ha sido la más fácil. A ver, todos sabemos en Gijón todo el tema que está pasando con Tabacalera. Cada partido político te está haciendo una propuesta. De las últimas propuestas que encontré para Tabacalera o que leí en la prensa es hacer un hotel de lujo. Ha pasado por propuestas como realizar un museo para la ciudad o el museo de la ciudad de Gijón. Entonces, diversas propuestas que realmente yo creo que nunca han tenido en cuenta la ciudadanía, ¿no? Nunca han tenido en cuenta las necesidades de los colectivos, de los artistas o de los ciudadanos en general, ¿no? Pues un hotel de lujo en la Tabacalera, pues no lo sé. Yo creo que no es la vía. Luego, es verdad que cada uno, ¿cómo se dice? Va a reparar para su casa, ¿no? Yo en el ámbito de la cultura reivindico que Tabacalera deba ser un espacio, por ejemplo, para todo el sector de la cultura, para los artistas, para los talleres, para gente que tiene una pequeña empresa que se dedica a la cultura, para los grupos de teatro. Es un espacio muy grande que puede dinamizar un barrio, que no olvidemos que es bien de interés cultural y que bueno, pues podemos tener cabida allí, ¿no? Y darle más vida cultural, más de la que tiene Gijón. Pues a mí me parece que a veces las casualidades tienen que ser porque sí. sinceramente. A mí me gusta mucho el hecho de que hayáis elegido este espacio, más que nada porque, de nuevo, dentro de la idea de no sitio, está el hecho de que aquí vivía varios obreros, pero si nos damos cuenta de cómo está construido, está excluido dentro de, para que no se vea, con esa sensación de vergüenza, ¿no?, que es la cuestión de la pobreza, del barrio obrero. Cuantísima gente vivió aquí y, sin embargo, sus identidades han sido borradas, su cultura ha sido borrada, ¿no?, e incluso las instituciones están haciendo eso, ¿no?, intentando borrar ciertos espacios. Ha costado mucho, por ejemplo, entender que el patrimonio industrial es muy importante en Asturias, por ejemplo, y que tenemos que reivindicarlo. Entonces, me parece que la elección, aunque haya sido por casualidad, ha sido fantástica. A lo mejor Tamara nos puede contar un poco sobre las exposiciones. Sí, bueno, hay toda una serie de, creo que son 16 artistas en total los que componen las exposiciones de No Sitio. Los hemos distribuido entre los patios exteriores y las casitas que hay dentro de la ciudadela. Y están distribuidas por temáticas y por artistas, ¿no? Hemos intentado darle una coherencia, porque al final sí que son artistas muy distintos entre sí, con unas visiones muy particulares, y queríamos, pues, una labor de comisariado, darle esa coherencia. La primera sala, por ejemplo, que es Utopías, participan Maite Centol, Federico Granel, Isabel Gil, Irene Cruz y Marisa Galán. Todos ellos, como os digo, con su visión particular, plantean ese tema de la utopía, de los espacios abandonados. Cómo esos espacios, cuando se abandonan, vuelven a pueden retomar, tener vida otra vez, ¿no? Bien a través de la naturaleza, quizá como está ocurriendo en la ciudadela, que parece que cada vez más la naturaleza se está adueñando de ello. Y básicamente el tema es ese, la utopía, cómo lo interpreta cada personaje. Aprovecho, cuñita, hoy a las 8 una de las artistas de esta sala, Maite Centol, con su pieza Utopía, que reflexiona sobre los buenos lugares y sobre esos cuidadores, esas personas que se encargan de que esos lugares permanezcan, no se olviden, y de su mantenimiento, va a realizar un retrato colectivo esta tarde en la ciudadela a las 8, con todas aquellas personas que quieran participar y que de manera directa o indirecta hayan estado relacionadas con la ciudadela, bien porque hayan vivido aquí, porque hayan jugado aquí cuando eran pequeños, porque su familia, sus padres o sus abuelos hayan vivido aquí. Y a las 8 esta tarde se realizará ese retrato colectivo, así que os invitamos a que participéis. Estáis a tiempo si nos estáis escuchando en directo, porque quedan todavía 40 minutitos para ese momento de la convocatoria, así que venís dando un paseo hasta aquí y hacemos esa foto. Eso es. Yo ya me estoy animando y entonces me gustaría, antes de que sigas hablándonos un poco de las exposiciones, me gustaría que nos explicaras un poco qué es la Ciudadela. Patri me parece que comentó que tú habías estado investigando un poco sobre la historia, sí, de la ciudadela. A mí me toca un poco personalmente, porque mi, sí, madre no vivía aquí, pero sí que vivía por fuera y se veía. Desde los pisos de enfrente se veía y tal. Entonces me contaba historias cuando yo era pequeña de la gente que vivía aquí. Entonces me gustaría que contaras un poco qué era esto y cómo funcionaba y por qué. Sí, bueno, pues la ciudadela, que es el espacio en el que estamos hoy, empezó a construirse, si no me equivoco, a principios del siglo XX, yo creo, y se cerró en los 80. En los 70, sí, en los 70 fue cuando ya las personas dejaron de vivir aquí, y a partir de los 70 esto, pues, eran almacenes, talleres, y lo que se creó en la ciudadela era un sistema de convivencia y de solidaridad total y absoluta, ¿no?, que es lo que nosotros también queríamos reproducir en un sitio, con ese querer que la ciudad se vuelque en este espacio, que lo viva como suyo, con ese sistema de trueque que queremos llevar a cabo los sábados, ¿no? Realmente es así como estas personas vivían. Al tener esa convivencia obligatoriamente compartida en este espacio, ellos realizaban sistemas de trueque. Cuando a uno le faltaba una cosa, lo intercambiaba con el vecino, y así es como ellos vivían. Y luego, sí es verdad que es un espacio que se quiso esconder, que se quiso tapar. A mí, por ejemplo, cuando estuve leyendo, no me acuerdo, Nuria Vila se llama la autora, la burguesía que vivía, la clase burguesa que vivía afuera, que quería que esto se escondiera, que quería que esto se tapara, por ejemplo, las familias que vivían aquí, los hombres se dedicaban a trabajar en las fábricas y las mujeres en las casas, limpiando las casas de esas clases burguesas. O sea, las clases burguesas, yo tengo a las mujeres de esta ciudadela trabajando en mi casa, pero que esto no se vea, que esto se tape, ¿no? Vas descubriendo cosas. Y luego yo, por ejemplo, una cosa que personalmente estoy disfrutando mucho estando aquí son las personas que están viniendo y que te están contando cosas de la ciudadela, porque sí, el espacio está aquí, pero la gente que lo mantiene vivo, eso no hay manera, o sea, es otra manera, otra forma de patrimonio que quizá tampoco estamos teniendo en cuenta, ¿no? Y ayer me vino una chica, pues mi padre vive aquí, mi abuelo, y yo venía a jugar de pequeño, y esas historias, a mí escuchar a esa gente contarlo es lo que más me está prestando del proyecto, la verdad. A mí me llama mucho la atención, además, que en el caso de la ciudadela, ¿no? Está dentro de es oculto, pero está ahí, está latente, es casi como un corazoncito, ¿no? Dentro de la ciudad, frente a los arrabales, que siempre son como a las afueras, ¿no? Que también se intenta tapar, pero es como lejos, ¿no? Entonces es incluso más reivindicativo, es mucho más un espacio todavía mucho más rico, porque realmente era el corazón, ¿no? de la ciudad, pero es un corazón vergonzoso, ¿no? Esto es como un poco la gestión de emociones, ¿no? De que ahora se habla mucho, pero al final antes tenías que ser como muy duro, ¿no? O lo que se enseña fuera, pero lo que hay dentro, ¿no? Entonces es muy simbólico. Y esto era para darle pie aquí a María, que es la psicóloga. Bueno, ya has desvelado una de mis múltiples identidades. No sabía si decirlo, porque para mí esto de la identidad es algo muy complejo y no estoy aquí en calidad de psicóloga, pero bueno, yo considero que sería prudente, quizá para las personas que nos estén escuchando o que tengan interés en estos temas y no conozcan la ciudadela, hacer una breve descripción. Está en una calle céntrica, pequeñita, pero potente a nivel económico, si no me equivoco, que desemboca en la playa. El acceso a la ciudadela es una discretísima puerta metálica, bastante roñosa, tengo que decir, aunque está mejor que hace unos años. A través de esa puerta accedes a un brevísimo pasillo por el que suele haber comederos de gatos. De hecho, tengo que desvelar otra parte de mi identidad. Yo conocí este sitio persiguiendo a un gato. La loca de los gatos está aquí, sí, señor. Una vez atravesamos ese pasillo, accedemos a un espacio un poquito más amplio, con zonas verdes, donde podemos ver algunos muros de piedra vista, de roca vista, que delimitan lo que antes eran las viviendas. Y a la derecha, en el extremo derecho, unas salas, estas sí, cubiertas, con puertas y ventanas de madera, modestas, ¿no es así? ¿Me echáis una mano? Sí, yo creo que bueno, la descripción es correcta. Se encuentra en la calle Capua, creo que es el número 7 de la calle Capua, en Gijón. Y también, no sé, a ver, la ciudadela tiene dos patios, como se le conocía, como era conocido por las personas que vivían aquí, que es el patio grande y el patio pequeño. En el patio pequeño, que es justo en la zona en la que estamos, se encontraba el baño comunitario, que era un solo baño para todos los habitantes de la ciudad. ¿Podemos imaginarnos cuántas personas vivían aquí? Pues había 23 viviendas en total. Sí. Y estamos hablando de un solo baño para 23 familias, para que nos hagamos una idea de la modestia. Sí, de privación, sí, de las viviendas. Sí. Y tenemos un patio grande, que es donde quedaba la fuente de agua, que es donde en este momento ha ubicado uno de los artistas una instalación con una bañera y un pez. Y bueno, ahora bueno, lo vemos, son dos es un jardín que está muy guapo, pero en su momento esto tuvo que ser, vamos, en unas condiciones bastante paupérrimas, ¿no? Y hago una anotación a esto, ¿no? Y es una anotación con muchísima actualidad, y es que esta ciudadela fue construida por Celestino Solar para los obreros. No tengo muy claro las familias si tenían que pagar un alquiler, si estaban en propiedad de estas casas, no lo tengo muy claro, pero fueron promovidas por este señor. Esto no quiere decir que las condiciones de habitabilidad sean las más dignas, ¿no? Y digo porque tiene mucha vigencia ahora, y es que al parecer con todo el tema que estamos sufriendo en España y en Europa con el tema de de las familias trabajadoras. Parece ser que cuando hay alguna medida que toman por allí los gobiernos, parece ser que nos están haciendo un favor a todos los trabajadores, ¿no? Parece ser que nos aumentan el IVA y parece ser que nos hacen un favor. O bueno, entonces no quiero, no es la misma, no es la misma situación, ¿no? Evidentemente, pero sí que tiene una cierta similitud, ¿no? Entre el patrón y el obrero, ¿no? No han cambiado mucho las cosas de... Han cambiado los personajes, ¿no? Sí. Pero los sistemas se mantiene. Sí, sí. Se mantiene. A mí hay una frase que me gusta mucho, que ha puesto Tamara en porque menos mal que también tenemos nos ha hecho así como mapas, podéis venir, tenéis el mapa para seguirnos sitio, además varias instrucciones, además de que de cada una de descripción de las obras. Lo digo por si no nos da tiempo a comentarlas todas, que sepáis que aquí hay información, que siempre hay que uno os podéis encontrar con uno de los dos, y si surgen dudas, pues preguntar, porque a veces nos es un poco complicado no hacernos con eso. Y hay una frase que pone que me encanta, porque es lo que estábamos hablando de la identidad de la gente que vive aquí en la Ciudadela, y es: las personas pueden desaparecer, pero los sueños y los pensamientos permanecen y nunca podrán ser objeto de olvido. Me encanta, y me encanta, por supuesto, la obra que indica Identidades. Sí, la obra de Identidades, sí que es verdad que este texto es de los propios artistas, de DV, Víctor Velasco y Diana Coanda. Es una reflexión sobre la identidad, obviamente, y bueno, sobre lo que fue la Ciudadela, sobre lo que fue y sobre lo que es hoy, yo creo, sobre lo que ha llegado a convertirse. Ellos, bueno, tienen una obra muy, muy minimalista, muy, muy diferente, yo creo, también al resto de artistas que hay aquí en No Sitio. Y ellos llaman a esa reflexión, la ausencia, la presencia, lo que fue la Ciudadela, las personas que vivieron aquí, todo lo que rodeó a esas familias y a esas personas que realmente no vamos a llegar a conocer, ¿no? Todas esas identidades también perdidas, olvidadas, que no conocemos. La obra de Diana y Víctor, a mí, tengo que deciros, desde mi ignorancia que ya reconocí al principio, me chocó mucho. Tuve la suerte de que cuando entré en la sala ellos estaban allí, entonces me escucharon preguntar e inmediatamente vinieron a explicarme. Consta de una porción de como una pared, ¿no? Ladrillos. Entre los ladrillos se percibe polvo rosa, que también está apilado en un rincón, y en bolsitas identificadas con etiquetas numéricas colgadas en la pared, y un trozo de tela que representa la piel de las personas, ¿no? Después, que queda la piel, el polvo en el que todos nos convertimos, y de alguna forma eso que hemos sido queda en los lugares en los que estamos, quizá de forma no tan visible como ese polvo que ellos dejaron entre los ladrillos, pero sí que nuestra esencia queda impregnada en esos lugares, y por eso cuando visitamos un lugar nos transmite, ¿no? Tenemos ciertas sensaciones, ciertas percepciones que pueden ser cálidas y afectivas, afectuosas, o pueden ser de distancia, de desagrado. Sí, totalmente. Vino una mujer hace poco que recordaba al venir aquí a su marido, que había fallecido y que había venido aquí, y recordaba que al entrar en las casas se emocionaba, o sea, realmente vino aquí y ella, y por eso decía antes, ¿no?, que a mí es una de las cosas que más me está gustando del proyecto. Y efectivamente Diana y Víctor reflexionan sobre eso, ¿no?, sobre esa ausencia presente que sigue aquí. Tú entras en estas casas y bueno, se puede percibir, aunque no sé hasta qué punto conservan, porque claro, yo no he conocido las casas antes de esa restauración, de esa rehabilitación que fue en los años 90, yo no lo he conocido antes, pero sí que es verdad que impone cuando entras en el espacio. Y eso es algo, yo creo, que ellos también quieren reflejar en Identidades. Es en todo caso un lugar entrañable, que yo tengo que reconoceros, ya veis que me implico mucho personalmente en esto que os estoy contando, que casi que me fastidia que se dé a conocer con esta exposición, porque es un lugar muy muy tranquilo al que suelo venir a leer. Me siento en un banco, los gatitos pasan a mi lado y demás. Entonces también forma parte de la identidad de las personas que, aunque no hemos vivido en Gijón, por alguna circunstancia vital nos vemos aquí, vivimos aquí o pasamos aquí una temporada, y bueno, nos encontramos cómodos en este lugar. Como los lugares van también definiendo nuestra identidad. Sí, la verdad es que además estas exposiciones de No Sitio, la verdad es que trae a colación muchas cosas. Por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Cómo la naturaleza, ¿no? Acaba cogiendo lo que es suyo. Y es el hecho de que no nos damos cuenta. Bueno, aquí las selenitas tenemos, bueno, sobre todo la otra selenita es muy fan de ir a las casas abandonadas. No os voy a contar por qué sitios me han metido. Cada uno tiene los hobbies que le parecen. En un momento dado hice una foto y todos mis amigos pensaron que estaba en un sitio, vamos, tremendo. Pero es impresionante, ¿no? A mí, cada vez que me meten en esos sitios, con mucho cariño, yo te quiero mucho, Bea, pero, en fin... los sitios abandonados, por ejemplo, también tienen su esencia y además es como, además son ocupados, a lo mejor siempre ocupados por la marginalidad, ¿no? Y es el hecho de esas identidades que hablamos que desaparecen, ¿no? Entonces, la cuestión es, o mi pregunta es, definitivamente, ¿qué conforma la identidad? Porque tengo la sensación de que está la identidad oficial, ¿no? Y luego está el resto que no estamos o que estamos fluyendo en la identidad. No sé, ¿qué se os ocurre en relación a ello? Anda, que no hay tema. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Madre mía, no sé. A ver, claro, nosotros no tenemos una respuesta para ello. Recordemos que una exposición es un ejercicio de reflexión y de investigación en torno a un tema, ¿no? Eso es realmente una exposición. Cuando nosotros hemos planteado, No Sitio, hemos planteado una reflexión en torno al patrimonio, en torno a la identidad, en torno al arraigo, al desarraigo, en torno, no sé a qué más, al paisaje también, que tiene mucho que ver con la identidad. Y realmente nosotros, yo creo que es lo que estamos preguntando realmente, ¿qué es la identidad y qué define la identidad ahora? Cada artista tiene su visión de ello. Por ejemplo, Chus Cortina, que lo tenemos aquí. Y que luego nos contará poquito, pero bueno, me gusta hablar de su obra porque... Chus, por ejemplo, cuando me contó el proyecto que quería para una de las casas, me dijo, es que yo quiero ir a visitar los sitios donde las personas están pidiendo dinero, normalmente en los bancos, y quiero a partir de allí crear una obra, y a partir de allí creo una obra, ¿no? Cualquier persona entra, ve la obra y ve una obra muy geométrica, estéticamente muy, muy amable. Pero detrás de esta imagen hay una indagación sobre esa persona, sobre ese sitio, la asociación de estas personas a un estamento como son las entidades bancarias. Y luego yo también me preguntaba la identidad de estas personas, ¿no? Siempre a estas personas nosotros ya les fríamente, y lo digo porque pasa, ¿no? Porque no creo que solo me pase a mí, que muchas veces vas por la calle y ya ni siquiera te fijas o te detienes a pensar en esa persona, en quién es, qué es, por qué ha llegado allí, cuál es su situación, ¿no? Entonces esa identidad se desvirtúa, ¿no? Abelino Sala también nos hablaba con una de sus piezas sobre la identidad, ¿no? De las personas que tienen que cruzar el hueco de México para llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano y que mueren en este paso. Finalmente son enterrados en unas fosas comunes con un solo nombre, ¿no? Con un solo nombre. Pierden esa identidad, o todos adquieren esa identidad de NN o de no identificado, o identificado con un nombre y eso. Que además es muy llamativo, ¿no? Porque no deja de ser la cuestión de los nombres y tal, no deja de ser de como hacían en el Holocausto, ¿no? Lo primero que te quitan es el nombre y te ponen un número, porque es mucho más fácil manejar números que manejar personas, ¿no? Borrar las identidades. Es como además una lucha política entre el ser humano, que siempre está buscando quién es, creo que es de las primeras preguntas que nos hacemos, y de repente el sistema siempre intenta borrarnos. Somos un número en una estadística. El nombre es un símbolo poderosísimo. De hecho, cuando antes de nacer, incluso cuando en el momento en que nacemos, lo primero que se nos otorga, lo primero que se nos concede es un nombre que se elige con muchísimo cuidado. valorando un montón de opciones, seleccionando pues quizá entre los miembros de la familia que han sido importantes para nosotros, o precisamente lo contrario, ¿no? Alguien que no, un nombre que no esté repetido en la familia. Entonces, el quitarle a uno el nombre, en muchos casos, es quitarle su propia identidad, deshumanizarlo de alguna manera, quitarle todas aquellas ventajas, todos aquellos privilegios que lo hacen humano. A Chus, y además habíamos hablado de envolverle un poquito en la conversación, no fue exactamente así, pero colgó para que se nos sentara aquí al lado. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre la obra que nos estaba hablando, escribiendo Andrés. Bueno, mi obra se titula No sitio sin sitio, y parte de un concepto muy clásico, que es el retrato clásico de las ciudades de la pintura antigua. Antiguamente las ciudades se retrataban por distintos pintores de más o menos prestigio, ¿no?, para glorificar y ensalzar las virtudes políticas, económicas y de la gente que vivía en esas ciudades, ¿no? Y mi referencia siempre fue, en este caso, no sé por qué, Vista de Toledo del Greco. Es un cuadro que parece espantoso, pero que, bueno, se colocó ahí como punto de partida. Y la reflexión acerca de los no lugares, que es un tema que se ha estado trabajando mucho en el arte contemporáneo a partir de los años 60 o 50, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre el no lugar, sobre el lugar de paso, el no sitio, ¿no?, en referencia a esos estados, a ese reflejo de los estados emocionales, o sea, los sitios es una especie de reflejo de un estado emocional, ¿no?, que se ha dado en el siglo XX en la sociedad. Antes no se había... La gente no se había parado a pensar demasiado en ello. Bueno, me he dado cuenta que a lo largo de este tiempo, de tanto de lo que hay escrito, no había nada sobre la gente que aprovecha, utiliza los no lugares, los sitios sin identidad que nadie tienen, para poder desarrollar su vida, para seguir adelante. Sea en este caso la mendicidad, o en otros casos puede ser la prostitución. Decidí trabajar sobre la mendicidad porque me di cuenta que los mendigos miran la ciudad de otra manera como lo miramos la gente que no estamos en esa situación. Miran la ciudad al tobillo, miran la ciudad no a las torres, sino miran los sitios en los que se pueden acomodar, no estorbar y que sean de fácil reclamo. Hice una serie de dibujos retratando estos lugares, hice una cartografía de la ciudad de Gijón alrededor de mi casa, círculos concéntricos, los mendigos que me quedaban más cercanos a los más lejanos, y fui retratando los lugares sin ellos, porque no me parece que el mendigo deba ser un recuerdo turístico, pero sí una reflexión sobre ese no sitio, sobre esas ventanas a la altura del tobillo en la que se sientan, esas esquinas. Y lo que hice en los dibujos fue dignificarlos, utilizar el mismo concepto que utilizaban los pintores para las ciudades antiguas. Las torres que estaban sin construir o estaban deterioradas se construían en el cuadro perfectamente, o incluso más altas, ¿no? Bueno, pues en estos dibujos les quité las colillas, los cupitajos, las meadas, los grafitis o los escascarillados de la pared. Le hice un repaso de Photoshop manual y devolví esa mirada limpia de su ciudad real y vacía de personas, intentando que provocar una reflexión en el espectador sobre la identidad, sobre algo tan marido como quiénes son, porque la gente se ve abocada a esas circunstancias. Y yo creo que la vida es la que te da la identidad. La vida es el momento en el que naces, el paisaje que tienes enfrente te marca identidad, el paisaje que ves alrededor, a través de los cristales del coche de todos los días para ir al colegio, te marca tu identidad, y a la vuelta lo mismo. Y las opciones que tomas en la vida dependen un poco del paisaje en que hayas nacido. Y a veces formamos parte del paisaje, aunque no seamos figuras principales. Pero somos árboles, estamos en el bosque y solemos pasar desapercibidos. Quise llamar un poco la atención con una especie de buenismo estético sobre estas personas y sobre el no lugar que les hemos designado, ¿no? Y eso es, espero que se me haya entendido un poco el intento de trabajar muy bien. Estáis hablando de identidades y llevo toda la semana estudiando sobre identidades. Pues me gustaría añadir que la identidad de las personas forma, está formada por nuestras creencias, y nuestras creencias están formadas por nuestras infancias, por nuestros entornos, por aquellas ideas que decidimos convertir en creencias mismamente. Así que nuestra identidad no desaparece, porque las creencias no desaparecen. Las creencias simplemente se modifican, se cambian o se van alternando, pero nuestras identidades se repiten en diferentes personas, en diferentes sitios, porque esas identidades están formadas por todo el pasado, por todo lo que llevamos detrás, por todo lo que todo el mundo lleva detrás. Entonces, se puede perder el nombre, es verdad, el nombre es una clave que nos dan a la hora de identificarnos, y es algo que nos une a nuestros padres, a nuestros ancestros, ¿no? El nombre. Pero incluso perdiendo nuestro nombre nos quitan parte de la identidad, pero no nos la quitan completamente, porque aquello que permanece en nosotros siempre formará nuestra identidad. Me ha gustado mucho lo que has dicho, porque además, como filóloga, reclamo que deberíamos, el verbo ser y estar, deberíamos usarlo como los ingleses, ¿no? Que se puede intercambiar, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre con nuestra identidad o con muchas cosas en nuestra vida es pensar que soy, ¿no? Entonces ocurre cuando, como nos ha pasado ahora al presentarnos todos, ¿no? Hemos optado, ¿por qué? Por la profesión, pero por los estudios, porque de repente nuestra profesión y nuestros estudios no tienen nada que ver, y donde hemos estado ya no estamos, y quién somos, ¿no? Y entonces es como nuestras identidades crecen, ¿no? Se desarrollan y ocurre todo. No sé si querías comentar algo, Andrés, porque tengo una pregunta para todos. No, pregunta. Ya, a veces, ya sabéis, el directo es lo que tiene, a veces nos pisamos unos a otros y estamos siendo súper formalitos, otras veces es un poco más caótico, da gusto. Yo tengo una pregunta que y es porque además en unos sitios si se nota, no es solamente Asturias o Gijón, está más abierto, es más global. Entonces, últimamente me pregunto, mira, tenemos gente aquí, hola, estáis invitados a participar si queréis. Bueno, tengo una pregunta abierta, así que si queréis luego participar, levantamos la mano y estupendo. Bien. Mi pregunta es, ese gran debate que se mantiene, que siempre se ha mantenido, si es el tema de la globalidad y la cuestión local. Estamos perdiendo nuestra identidad por los estímulos globales. De repente tenemos Halloween en Asturias, ¿no? Y ese tipo de cosas. ¿Esa identidad global nos enriquece, nos limita, perdemos lo que somos? Ya lo sé. Mis preguntas son así como abiertas y difíciles. Los ataques metafísicos de Patri. No os asustéis. Bueno, es que luego nos conté que, entre otras etiquetas, es que sí soy filóloga, pero en ratos libres soy filósofa, y entonces... ¿A quién va la pregunta? No, a todos, así que ala, a saco. La pregunta es si nuestra identidad global, nuestra identidad local, hay un choque en ello, o nos enriquece, o en realidad nos limita a no apreciar de verdad lo que tenemos cerca, lo local. Si me permitís arrancar, ¿vale? Patri, es una pregunta tremendamente compleja, tampoco esperaba menos de ti. Pero me gustaría comenzar a responderla hilando con algo que aparece en el folleto explicativo de la exposición, relacionado con la ciudadela y con el antiguo uso que se le daba como viviendas obreras. Os referís al lugar como una fuente de homogeneización cultural. Aquí lo que se hacía era que los obreros que participaban de la convivencia progresivamente iban adquiriendo una serie de rasgos comunes, ¿no? Experiencias comunes, formas de vida comunes. En realidad, Asturias, cualquier ciudad, cualquier núcleo urbano que tomemos, es un poco como una ciudadela. Uno llega a un lugar y se incorpora, ¿no? Donde vieres, ¿cómo es? Donde fueres, haz lo que vieres. Me salía en inglés, pero en castellano no. Entonces, Yo considero que poco a poco nosotros perdemos parte de nuestra identidad, pero no como pérdida, sino como cambio, como intercambio, porque asumimos formas de comportamiento, hábitos y costumbres que forman parte de las tradiciones y los usos de los lugares a los que vamos. Entonces, Patri tiene razón. ¿Qué hacemos celebrando Halloween y la Feria de Abril aquí en Asturias? ¿No tiene ningún sentido? Bueno, quizá no, pero estamos de alguna forma ampliando nuestros horizontes culturales. Sin embargo, igual que a la Ciudadela este mes le estáis dando un uso nuevo, desde luego nuevo y alternativo, en lugar de homogeneizar como se hacía, estáis heterogeneizando, desde mi punto de vista, porque aunque estamos hablando de arte como, bueno, en el más amplio sentido de la palabra, es arte de diversos tipos. Hay obras de artistas diferentes con estilos diferentes y, bueno, hay pinturas, hay fotografías, hay escultura, hay una gran variedad. Entonces quizá la gran riqueza de todo esto, y ya lo extrapolo del todo, tanto de la exposición que estáis desarrollando como de ese intercambio cultural que se produce en nuestro día a día, tenga que ver con esa ampliación, ese no perder lo que uno es, sino incorporar cosas nuevas para ser además lo que no somos al principio. Sí, yo creo que, a ver, es que es tan complicado porque nos podríamos meter ya aquí en temas de antropología social y cultural bastante profundas, ¿no? Todos los procesos de culturización, aculturización, ¿no? Cómo hemos adquirido la cultura, ¿no? Porque hoy hablamos español, o porque construimos de esta forma, o qué hubiese pasado si los griegos no hubiesen influido en nosotros, o los romanos, ¿no? Entonces hay un intercambio cultural, y ese intercambio cultural ha sido global, ¿no? Entonces esa globalización de la cultura y del conocimiento no creo que sea mala. Me preocupa más a lo que te refieres, Patria, esa globalización de otro tipo de cultura o costumbres o usos, por ejemplo, como las americanas, ¿no? Las norteamericanas. A mí me preocupa, por ejemplo, la globalización del uso de las armas, ¿no? Eso me preocupa, y en Estados Unidos es muy común, y parece ser que Estados Unidos, o como las grandes potencias, están enviando, o nos están impregnando de esa cultura, entre comillas, al resto de países del mundo. Eso me preocupa. A mí no me preocupa, por ejemplo, que los chinos o una comunidad primitiva nos enseña nuevas formas o usos, por ejemplo, de ver la tierra o de entender la naturaleza. Entonces es un debate bastante complicado, bastante complejo, y sí que es verdad que no se trata de homogeneizar absolutamente todo, porque caeríamos en un problema de todos tenemos que pensar iguales o todos tenemos que ser iguales, ¿no? Y los procesos culturales se dan gracias a ese intercambio, ¿no? Y Ciudadela hoy es un pequeño ejemplo de ese intercambio, ¿no? De saberes, de saber hacer, y no sé, es bastante complicado. Bueno, toda pregunta siempre tiene una intención, y mi intención realmente era enmarcar el hecho de que dentro de la identidad también está esa complejidad, ¿no? Que lo global y lo cercano, porque tenemos obras que no solamente indican lo local. Y el hecho que tú comentas de... Porque, claro, aquí la polémica era decir la palabra Halloween, y de repente todo el mundo se le pone los pelos o está muy a favor o está de eso. Pero en realidad no deja de ser otra colonización. Y hemos vivido de colonizaciones desde los griegos, con lo cual... Lo que pasa es que exactamente. No, pero por ejemplo incluso eso, que nosotros tenemos una visión muy compleja de ese tipo de situaciones, que además no se hablan, que siguen siendo un tabú, que son parte de nuestra identidad, ¿no? La identidad en nuestro caso de España en un momento dado conquistadora, que totalmente borrado, pero que por ejemplo no está en la historia vivida de los pueblos, y que todavía se vive allí, ¿no? Y sin embargo nosotros no tenemos conciencia de ello. Entonces eso todo conlleva al hecho de que es necesario contar las historias de las identidades, de las distintas identidades, que no se viven de la misma manera desde un lado o desde otro, que ni siquiera una persona lo vive de una manera y la realidad de otro con las mismas cosas es diferente, ¿no? Y todo eso lo enriquece, siempre que seamos capaces de aunarlo, ¿no? Yo también quiero intervenir. Venga. Me parece yo ya sabes que yo soy muy positiva y siempre busco el lado positivo y bueno de las cosas. Creo que la globalización que ha sucedido siempre, como hablabas, desde Grecia, aunque no se llamara así, creo que es, al fin y al cabo tampoco rompe el resto de las identidades, porque lo que sucede es que cuando llega una cultura nueva, llega a tu tierra, a tu país, de alguna manera se acaba adaptando. Y por eso no es igual el arroz con leche que comemos aquí en Asturias que el arroz con leche que se come, por ejemplo, en Colombia. Entonces, porque se ha adaptado y se utilizan otro tipo de productos, ¿no? Creo que al final, la más que una homogeneización, yo estoy un poco también porque acaba convirtiéndose en algo un poco heterogéneo, ¿no? Se quedan los títulos, los nombres son los que quedan en común, pero luego cada sitio le da su propia identidad, su propio carácter, ¿no? Pues eso, con las costumbres, con las formas de actuar que tiene cada sitio. Entonces, por eso, aunque los griegos en su momento extendieron toda la cultura, los romanos o incluso los americanos lo están haciendo hoy en día, de otras maneras, al final no todos los países funcionamos igual, aunque nuestro idioma común ahora sea el inglés. Pero incluso el inglés se habla de manera diferente en todos los países, ¿no? Ni siquiera es el mismo inglés, ¿no? Y vas a mirar y se han adaptado ciertas cosas, pero se han adaptado a las culturas, a los distintos países. Entonces, creo que no hay que tenerle tanto miedo, entre otras cosas porque es inevitable, ¿no? Pero creo que no hay que tenerle tanto miedo a la globalización. Yo lo veo como algo, primero, inevitable y luego positivo, porque es un poco también, ¿no? Se incorporan cosas nuevas que no tenemos, ¿no? Que no. Uy, mira un gatito. Andrés ha puesto cara de espera, voy a sacar la espada y vamos espera, a sacar la katana. Sí. A ver, volvemos a un tema de antropología social y cultural, ¿no? Es cómo se dan esos procesos de culturización de una población a otra, ¿no? Entonces, esa inmersión o esa absorción de una cultura por otra. A ver, ¿cómo lo digo? Sí, finamente, ¿no? Lo voy a decir. Sí, a ver, es que claro, yo prefiero poner ejemplos, ¿no? Prefiero poner el ejemplo americano, cómo los americanos han entrado, ¿no? En ciertos territorios y en ciertas regiones arrasando, ¿no? Arrasando absolutamente toda la cultura y devastando toda la cultura. Sin embargo, hay otro tipo de forma de llegar más suave que igual dura muchos siglos, ¿no? Esa adaptación en la que no se pierde ni una cultura ni la otra, sino que hay una transformación y yo creo que natural. Natural. Uh-huh. De ese tipo de, claro. No hablaba de llegar, arrasar, claro. Acabar con todo, sino sí. Un poco esa especie de uh-huh. tránsito que se hace, sí. Incluso desde el momento en que las personas nos estamos moviendo de unos países a otros, claro. Nos estamos llevando, un poco lo que decías tú, ¿no? Uno adquiere cosas, pero también trae cosas de sus propios países. Esas son las duchas, ¿no? De, uh-huh. Además, aquí el problema, seguimos hablando de la violencia, ¿no? Claro, yo la cuestión de evidentemente estaba obviando el tema de llegar y arrasar, sí. De forma violenta. Bueno, sí, ¿no? lo entiendo, simplemente que, bueno, son las formas que hay de, las formas como una cultura termina absorbida por otra, ¿no? Hay diferentes formas de llegar y desaparecer uh-huh. totalmente una cultura. Con esto recalco que cuando los españoles llegaron a América, tampoco arrasaron toda una cultura, ¿no? De hecho, ha habido una transformación, sí que hubo, hubo algo que es incuestionable, pero sí que hoy existe una cultura transformada y todavía existen culturas de rasgos indígenas como los tengo yo o como los tiene mi familia y todavía existe una transformación cultural muy positiva, ¿no? Y con rasgos también muy positivos de estas culturas originales o ancestrales, ¿no? Claro, porque además el tema de la identidad, volvemos a eso, es como Asturias, la cuestión de Asturias, somos asturianos de pro, ¿no? A mí nunca me ha pasado, tengo un pequeño problema porque nadie me cree que soy asturiana, cosas que pasan. Pero la cuestión es que también ocurre con las lenguas, ¿no? Como muchas lenguas son apoderadas, desprestigiadas, quedan casi en el olvido, como hay que rescatarlas. Y entonces es casi una lucha, ¿no? La identidad, al final, me parece una lucha y es por eso por lo que me gustaba también hablar del tema de la utopía, porque al final la identidad es una utopía, ¿no? Buscarse a sí mismo, buscarse el colectivo e intentar, sobre todo, mantener esa globalidad o estar cerca del sistema, porque por mucho que queramos ser, incluso la gente que dices tú, voy a pensar en ser marginal, que no creo que nadie de ahí se tome esa decisión, pero que incluso así uno tiene que lidiar con el sistema. ¿Cómo lidiar con el sistema y cómo seguir siendo auténtico? Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo, eh? A ver, de esos relojes. Unos pocos minutitos. 5 minutos, es que esto es ya estoy yo programada, y entonces, como soy yo la que normalmente tiene que decir esto se acaba, pues entonces aprovecho un poco. No, estaba mi reloj interno, decía, yo creo que ya llegamos, y si no, y nos conozco este tipo de eso, estamos ya muy a gusto, muy hablando con muchas cosas. No sé si nuestro público quiere decir algo. ¿Público? ¿Algo que comentar? Tenemos público. Bueno, lo importante es que estáis aquí. Os agradecemos la asistencia. Bueno, últimas palabras. No sé si antes de terminar, no nos metas tanta prisa. Me voy a poner un poco de orden aquí. Antes de terminar, que nos hemos ido un poco por los derroteros, ¿no? Con el tema de la identidad, nos hemos ido a la colonización. Considero que sería prudente hacer un brevísimo repaso del programa para que nuestros oyentes tengan en cuenta lo que pueden venir a hacer a este no sitio en los próximos días. Tamara, si te apetece hacerlo a ti. Sí, vale, ya me he situado. Hoy es día 11. Bueno, pues lo que os comentaba, la actividad que tendremos ahora a las 8, el retrato colectivo. Y mañana, de 4 a 8, tendremos un taller de arquitectura colaborativa con Carlos Caicoya y Ramón López de Lucio para intentar, bueno, debatir, ¿no?, qué es lo que nos interesa también con la gente, que los ciudadanos participen, usos, posibles usos de la ciudadela, el futuro de la ciudadela, cómo podemos plantearlo, qué soluciones le podemos dar. Pues mañana este taller de 4 a 8 en Ciudadela de Capua. El sábado empezamos las jornadas de trueque de 11 a 2 en el patio pequeño de la ciudadela. Se trata de intercambiar bienes y servicios, tal como decía antes, como se hacía aquí en la ciudadela. Y también una sesión vermú a la 1, en la que os invitamos a participar. De la misma manera que los huertos urbanos, que tendrán lugar el día 13 y 14. Empezamos ya el sábado pasado a plantar, que ya están germinando, lo hemos visto antes, nos ha gustado mucho ver que ya estaba dando su fruto las plantitas del fin de pasado. Y aquí seguiremos todo el mes y las exposiciones, por supuesto, abiertas hasta el día 27. Sí, pero el lunes creo que no hay actividad. No, el lunes no hay actividad. El lunes está abierto solo los jardines, las casas permanecerán cerradas, pero los martes, a partir del martes y hasta los domingos por las tardes, están abiertas y con la programación que... Para que no os asustéis si pasáis por aquí el lunes y resulta que el no sitio realmente es un no sitio porque no existe. Quizá, Patri, te gustaría hacer un repaso de los tweets que ha habido sobre el programa de hoy en estos últimos minutos. Bueno, hemos estado así un poco apagados, pero es porque teníamos que darle un poco más de bombo. No os preocupéis porque tenemos otros dos programas, aún seguís podiendo participar y mandando selfies del lugar si queréis. Nosotros vamos a colgar, vamos a hacer foto después de esto. Nada, yo quería simplemente agradecer, ha sido una hora estupenda, nos hemos eso. Quería darle también las gracias a el esfuerzo técnico que están haciendo Radio Class. Ahí está Falo, ¿qué tal? Que no ha venido a saludar. Juan, hola. Y tenemos a Gonzalo en el otro lado. En el estudio. En los estudios, muy bien. En los estudios centrales, me dicen, me chivan por aquí, que lo que diga correctamente. Y comentaros que entonces el jueves volveremos a estar aquí en el programa de Radio Class y vamos a hablar sobre tránsitos, con lo cual, si identidades ha dado para tanto, imaginar la palabra tránsitos. Y no sé, cierras. No, pues cierro. Buenas noches y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.